Ayer, fiesta triste para la capital santafesina, 21 años que significó esa inundación, en los cuales muchos santafesinos vivieron la zozobra y fundamentalmente la muerte y la responsabilidad de un gobierno de turno en los cuales lo dejó de lado, fundamentalmente los sectores más humildes, la zona oeste, la más castigada como siempre. En lo que significa de Avenida Freire para el fondo, así, hacia el oeste, así fue lo que significó. Después se fue ampliando el agua, pero la zona más castigada fue esa. Estamos en comunicación con un amigazo, un compañero, Guillermo y Fran. ¿Cómo te va, Guille? Hola, buenas tardes, Mérito. Bueno, ¿qué? 21 años, Guille, lo que significó esa inundación, ¿no? Sí, ya somos mayores de edad. Ajá, sí, desgraciada en la desgracia. Sí, lamentablemente, 21 años nos venimos arrastrando la desgracia, ¿no? Al menos en lo que es la inundación. Estos 21 años significaron, lógicamente, mucho dolor, mucha lucha, mucho desamparo, mucho abandono de parte de los gobiernos, pero fundamentalmente la gente de pie tratando de conseguir lo que le corresponde, ¿no? El pedido de justicia que no sea en vano. Claro. Y bueno, y fundamentalmente lo que significa ese pedido de justicia, desgraciadamente, nunca llegó. Algunos de los responsables se murieron ya, como el caso del que era gobernador en ese momento, ¿no? Sí, gobernador Prati, quedó uno solo vivo. Ajá. Porque murió también el intendente Álvarez. Sí. Así que, bueno, de quedó uno solo de los técnicos de la provincia, pero creo que de parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, lo que hicieron fue considerar y aceptar que hubo responsable el Estado, en ese caso Reutemann como gobernador, fue el responsable y bueno, ya está muerto, ¿no? Pero lamentablemente la justicia en este país y más en esta provincia, ¿no? Dura una eternidad. Sí, llega tarde y fundamentalmente cubrieron la situación de Reutemann, nunca lo llevaron a declarar. Había familiares que manejaban el poder, digamos, judicial de la provincia. Y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Sí, porque el Chancho Gutiérrez sigue siendo integrante de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Y el primo, el ex gobernador, el asesino inundador. Sí. Sí, un primo, no me acuerdo el apellido, alemán, tenía el primo también, así que, digamos, era uno de los que manejaba la Corte Suprema de la provincia. Digamos, dice, y ese momento, uno a veces trata de ustedes cuenten cómo vivió ese momento, cómo fue ese momento. ¿Vos en qué zona vivías concretamente? ¿En la zona oeste? ¿En qué zona sí, vivías? Por supuesto. Yo nací y me crié en la zona oeste de la ciudad. La zona más humilde, ¿Santa Rosa de Lima, dice? ¿Cómo? ¿Santa Rosa de Lima? No, barrio San Lorenzo. San Lorenzo. Es muy cerca de la cancha de Colón. Sí, sí, sí. Y bueno, fue uno de los barrios donde el agua se fue, qué sé yo, de una eternidad, dice. Fue uno de los últimos barrios que se desagotó. Viste, más que nada, el agua se fue por la erosión, ¿no? Por el sol que nos ayudó a que se fuera el agua, porque demoró muchísimo tiempo irse el agua. Mi casa quedó más de 28 días bajo de agua. 3,70 metros tuve en mi casa. Así que el gran problema es que en esta ciudad, bueno, ahora hay un reconocimiento y hay una actitud totalmente reprochable de parte del gobernador actual, estamos hablando de Puyaro, que supongo que está intentando sacar una tajada política, pero se está equivocando porque quien los asesora están totalmente equivocados, porque está queriendo apagar el fuego con nafta, ¿no? Volver a tocar el tema inundación y decir que van a reparar a quienes hicieron reclamo administrativo y hicieron juicio, y dejan afuera a todos quienes cobraron la limosna que en su momento pagó el ente de la reconstrucción, que fue una moneda, porque indudablemente la mayoría de las familias humildes tuvo que agarrar esa moneda porque no tenía nada, se había quedado sin nada realmente. Y hoy quienes hicieron juicio, supuestamente dice que le van a pagar, y bueno, son muchísimas personas que lógicamente su condición era muy distinta a la de los humildes, tuvieron la posibilidad de depender económicamente, poner abogado, y eso los ayudó a poder tener un reclamo ante la justicia, ¿no? En cuanto a un reclamo administrativo, que muchos no lo pudieron hacer porque que el humilde no tenía para comer, ¿a vos te parece que iba a poder pagar un abogado para que le llevara adelante un reclamo? Sí, aparte, el momento que vivía, no, digamos, lo que significaba fundamentalmente emocionalmente, psíquicamente, hubo situaciones de muerte, hubo situaciones de gente que murió después, a posterior, digamos, post inundación. Sí, secuelados. Sí, por eso te digo. Claro, pero tenés hoy al fiscal del Estado, el Domingo Rondina, ajá, otro zarpado, porque en aquellas épocas trató de beneficiarse como abogado y, bueno, representó a muchas familias inundadas. Hoy es fiscal de Estado, está del otro lado del mostrador. Sí. Y lo que dice, bueno, que este gobierno está actuando correctamente porque no se va a presentar a rechazar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, no va a presentar ningún reclamo, y bueno, va a aceptar pagarle a quienes hicieron el reclamo administrativo, ¿no? Date cuenta que él fue abogado de muchas familias inundadas de que hicieron reclamo administrativo, y los dos lados del mostrador, ¿no? Cara dura, porque otra cosa no le puedo decir, porque indudablemente ahora como gobierno pretende sacar otra tajada, ¿viste? Porque él dice que renunció en su estudio jurídico, pero eso no es cierto porque él es el dueño del estudio jurídico. Sí, el grupo de abogados. Los abogados que quedaron son los que van a llevar adelante esto y van a cobrar sus honorarios. Indudablemente Rondina va a cobrar como fiscal de Estado y como abogado reclamante de los inundados, ¿no? Es un tipo que plin caja para todo. Desgraciadamente, digamos, lo que estás planteando vos es triste, fundamentalmente usar a la gente, ¿no? Y bueno, pero creo que eso siempre fue así, lamentablemente, al pobre siempre se lo verdugió, y lo que considero yo que está totalmente fuera de foco toda esta situación, porque muchas de las personas que hicieron reclamo administrativo e hicieron juicio, mucha gente no se inundó, ¿viste? O sea, que yo conozco mucha gente que le llegó el agua a la vereda, no le produjo ningún perjuicio, pero se presentaron a hacer reclamo administrativo porque tenían una condición económica para llevar adelante el reclamo mediante uno de los abogados. Y bueno, hoy van a cobrar, y creo que no se puede seguir jugando con el dolor de la gente, porque hemos padecido mucho sufrimiento, y creo que merecemos respeto, y porque esto también lo quiso hacer Wiener en el segundo año de su gobierno, ¿viste? Trató de ofrecer una reparación para los inundados, y bueno, después cuando nos enteramos que era lo que quería hacer, era lógicamente tratar de sacar una tajada política, como lo está haciendo Puyaro ahora, pensando que el año que viene la gente tiene que votar, y bueno, si yo consigo y le pago a esta gente que hizo reclamo administrativo, y bueno, voy a tener algunos votos más, pero el gran problema es que ellos mismos te dicen que realmente no saben cuántas personas son, pero el Estado va a asumir los costos de esta situación. Pero ¿a vos te parece que no van a saber qué es lo que tienen que pagar, cuánto tienen que pagar y cuántos son los que van a cobrar? ¿Viste? Son unos caraduras, porque realmente estos ya han hecho números y se dieron cuenta que era quedar bien y bueno, con poca plata y a poca gente. ¿Viste? Y bueno, y los pobres que recibieron dos monedas por el ente de la reconstrucción en aquel momento como reparación, lo recibieron lógicamente forzado porque no tenían otra posibilidad de tratar salir adelante en base a la situación. Entonces ese es el tema. Creo que hay una matriz en esta provincia que venga el gobierno que venga, lamentablemente, siempre siguen con la impunidad, siguen jorobando a la población más postergada, más abandonada, más necesitada. Entonces, eso es lo lamentable de todo esto, que claro, en estos 21 años van reconociendo cosas, pero bueno, acá nadie, se pone lógicamente la ropa y decir, ¿qué? Si vamos a reparar, reparemos de qué manera vamos a reparar, de una manera lógica. Si no, no toquemos este tema porque produce mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación. La gente padeció mucho todo esto, y no se puede seguir jugando con el sufrimiento de la gente. Ese es el gran tema, que este nuevo gobierno no nos inundó, pero sigue siendo cómplice de un sistema corrupto político y judicial en esta provincia. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Ifrán, que fue uno de los que padeció la inundación hace 22 años atrás en Santa Fe. ¿Cómo viste ese momento? ¿Cómo ustedes previeron? El gobernador salió una vez a decir que el que era gobernador, Reutemann, a mí nadie me avisó. ¿Cómo viste ese momento, desgraciado, fundamentalmente? ¿Cómo notaste que el agua se venía? ¿En qué momento fue concretamente en tu casa, en tu barrio? Mirá, creo que ese día y los días posteriores, lo único que había era lo que decía el vecino, porque en definitiva, los días posteriores a la inundación, quienes se salvaron entre ellos fueron los vecinos, porque no había funcionarios, no había ninguna organización del Estado para poder asistir a la gente. Y bueno, en mi barrio ese día 29, yo me levanté a las 3 de la mañana, porque a las 4 de la mañana entraba a trabajar como remisero, y salí a trabajar y escuchaba un murmullo y me llamaba la atención que en algunas casas estaba la luz prendida, la gente por ahí cargaba cosas en alguna camioneta, y no entendía, digo, a las 4 de la mañana están haciendo mudanza. Pero bueno, era lógicamente la gente asustada, empezaba a irse del lugar, y tratar de salvar sus pertenencias. Bueno, y después fue pasando así, en mi barrio entró el agua a la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde. Y bueno, y todo eso... ¿Vos estabas en tu domicilio ya? Sí, porque yo salía a las 4 de la tarde, yo trabajaba de 4 de la mañana a 4 de la tarde como remisero. Sí. Y bueno, y cuando llegué estaba todo el mundo poniendo bolsa de arena en las puertas de las casas. Fíjate vos, ¿no? El sacrificio que hizo la gente, mujeres, trasladando bolsa de arena de 30 a 40 kilos para poner en las puertas de las casas. Y yo te estoy diciendo que mi casa quedó bajo 3,70 metros. O sea, ¿de qué servía poner bolsas en las puertas de las casas? Nada sirvió, El agua avanzó de una tal forma que, mi casa era la única casa de dos plantas en la cuadra. ¿Qué sucedió? Que pudimos salir después de medianoche en una lancha de un vecino que es dueño de una rotisería, y hizo 3 viajes y nos sacó a todos. ¿Sabés por qué nos sacó todo? Éramos más de 30 personas los que estamos en el primer piso de mi casa. La planta baja estaba totalmente bajo agua. y ahí estaba subiendo el agua al primer piso. Y bueno, y nos fuimos, y ¿sabés por dónde salimos? Arrimamos una silla contra una de las ventanas que daba a la calle, y la lancha llegó a la altura de la ventana del primer piso, y de ahí, de la ventana, la gente, los vecinos se subían a la lancha. Fíjate vos lo que te estoy diciendo, a la altura que llegó el agua, y la altura máxima fueron 3,70 metros. Qué bueno. ¿Viste? Y de esta manera, ¿viste? Sí, y sentado en la lancha y agachándonos porque nos enredábamos en los cables de la calle, los cables del alumbrado público. Y a la noche, no. A la noche sin luz, sin nada. Y lógico, porque no había nada, ¿viste? No, está 3,70 metros de agua, quedó el barrio prácticamente sumergido bajo el agua. O sea, no se veían un poco los cables. Y bueno, y así salimos, tratando de ver qué hacíamos, porque nadie te guiaba, te decía, vayan a tal lado, no, arreglate como pueda, ¿viste? Y salimos con los puestos, no, sin documentos, sin nada, ¿viste? Nadie estaba preparado para lo que nos pasó, porque nadie nos dijo nada. Y lo que dijo Reutemann, a mí nadie me avisó, demuestra el grado de corrupto que es, ¿viste? Esta persona que ya está muerta, pero jamás va a recibir respeto, porque no nos respetó, es una basura por más que esté muerta. El tema es que él sabía lo que estaba pasando, él estaba comprometido con Menem, estaba más preocupado ese domingo para que la fuente fuera a votar, y no quería decir nada a lo que estaba viniéndose por el salado. Y el salado entró a la ciudad por un agujero que dejó, porque tenía que hacer una obra de 3 tramos, y hizo un solo tramo por la avenida de Circunvalación. Entonces el hueco que de los 2 tramos que no había hecho, entró el agua y fue barriendo todos los barrios, ¿viste? Hasta que llegó al camino que va al puente carretero, y bueno, ahí chocó el agua, y por la calle J. Paso, la fuerza del agua fue para el lado de la cancha Colón, y volteó el portón de reja de la cancha Colón, sí. ¿Viste? Uno tiene imagen de la cancha Colón, que se veían apenas la parte, los barcos arriba se veía fundamentalmente. Sí, el barrio San Jerónimo. Sí, el barrio San Jerónimo, que el barrio que está detrás de la cancha de Colón, exactamente lo mismo. Claro. Llegó el agua hasta el primer piso, bastante alto. Y en el fondo, en la villa, tuvo 6 metros el nivel del agua, ¿viste? La villa del Centenario quedó bajo 6 metros de agua. Porque está sobre la avenida Circunvalación, lo que se conoce como Mar Argentino, sí, que es la avenida que de cierre del lado sur sobre el riacho Santa Fe, ¿viste? El agua se embalsó, ¿viste? El agua fue buscando su nivel, y bueno, y cuando llegó a la cancha, a la Casa de Gobierno, ahí les preocupó. ¿Viste? Ahí se ocupó y fue y dinamitó el terraplén Irigoyen para que el agua fuera saliendo, ¿viste? Y voló también parte de la avenida Circunvalación Mar Argentino, y el agua pasó al riacho Santa Fe, claro. O sea, detrás del Centenario. Pero el agua demoró una eternidad en irse, porque Santa Fe es una palangana, ¿viste? Y bueno, mi barrio tuvo casi un mes el agua, 28 días como mínimo, ¿viste? Agua repodrida, con toda la mugre, con todos los restos de los animales muertos, de las personas muertas, pues un montón de personas murieron dentro de sus casas, encerrados. Se habla de 24 personas nada más, fueron muchos más, ¿no? No, pero más vale, él reconoció 23 muertos, el inundador asesino Reutemann. Pero no, el listado que nosotros tenemos es de más de 178 personas, y más todo lo que murieron a posterior, porque murieron lógicamente por secuelas, murieron porque se suicidaron, murieron por infinidad de situaciones, por lo que nos había tocado vivir. No fue fácil, ¿viste?, ponerse de pie y tratar de seguir caminando con lo que nos habían hecho, ¿viste? Claro. Es el tema. La gente durmiendo, tirado en el piso, en cualquier lado, tapándose con cartones, como me pasó a mí, estar con mi familia, tirado en una escuela, en un aula, ¿viste? Y bueno, tener que bañarnos en pleno otoño, llegando el invierno, con agua helada, porque no tenía, era una escuela, no era un hospedaje, ¿viste? Claro. Entonces, sufrimos mucho, sí. Pero creo que en definitiva lo que nos mantiene en pie es el reclamo, pero nosotros ya estamos medio viejos, pero bueno, creo que la esperanza nos la dan los jóvenes que siguen agarrando la bandera y lógicamente peleando, porque hubo muchos que, bueno, tenían poca corta edad, y bueno, se acuerdan poco, pero con el recuerdo de los viejos y la demostración de la pelea que venimos llevando adelante contra los poderosos, de los que se murieron, inundadores, más todo el poder judicial de la provincia, la Suprema Corte que está integrada por parientes de Reutemann, porque la armó Reutemann, la Suprema Corte de Justicia, que hoy sigue funcionando, los funcionarios son parientes, son amigos, son detenados del inundador asesino. Así es. Guillermo, a través de esta radio comunitaria queremos estar presentes nuevamente, a través de tu voz, fundamentalmente, no olvidar, recordar eso, y que realmente la justicia llegue, de alguna manera que llegue a todos los que sufrieron esta situación. No solo que quedaron vivos, sino en recuerdo de aquellos que murieron, ¿no? Sí, más vale que sí. Va a ser así. Estamos convencidos de que esto no vamos a aflojar, ¿viste? Porque realmente, hace un año y medio, me encuentro por Facebook un reclamo de la hija de Reutemann, la Cora Reutemann, sí. Pidiendo que la Federación Internacional de Automovilismo lo consagre campeón mundial de automovilismo al padre. Ella estaba preocupada por darle un título post-mortem al padre, ¿viste? Creo que nosotros los santafesinos, Reutemann, como deportista teníamos una imagen, pero como gobernador de esta provincia es un asesino, es una porquería de persona que lógicamente murió, pero no va a encontrar el perdón de parte nuestra. Y bueno, y esta hija de él seguirá insistiendo, reclamando un título mundial, cuando el título de inundador asesino se lo podemos mandar 240.000 vecinos santafesinos que sufrir la inundación, más todo Santa Fe, porque todo Santa Fe sufrió, viendo lo que pasaba con sus seres queridos, sí. Aquel 29 de abril y días posteriores. Y bueno, Américo, mil gracias por todo. Un abrazo grande para vos, para toda tu familia, para toda la gente del barrio, un abrazo grande y estaremos en contacto, hermano. Gracias, mil gracias. Bueno, suerte. Igualmente. Bueno, seguimos. Ahí estuvo Guillermo y Fran, uno de los sobrevivientes de la inundación de hace 21 años atrás. Lo triste que vivió la comunidad santafesina y que realmente taparon todo. Reutemann para abajo, los inundadores, como les decía, los inundadores. Y, viste, siempre el pueblo tiene la posibilidad de reclamar. Entonces cuando hay justicia, hay dos justicias. Una para rico y otra para pobre.